NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México Pop, Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde Torio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca Pop, Radio Totopo 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero Pop, Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba, Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, pues arrancamos ya esta emisión del 14 de octubre de 2016. Noticias de Abajo ML trae para ustedes pues esta recopilación de noticias de los medios libres. Como columna mañanera tendremos un breve reportaje sobre lo que sucedió este 12 de octubre allá en Chilpancingo, Guerrero, en donde pues organizaciones sociales y familiares de los normalistas de Ayotzinapa y de presos políticos de la policía comunitaria pues marchan allá en Chilpancingo. Estaremos escuchando algunos audios del meeting que se dio por allá en demanda de la libertad de los presos políticos y pues exigiendo ahí justicia por el reciente asesinato de otros dos compañeros de Ayotzinapa. Nuestra sección Rompiendo Fronteras, noticias internacionales. Estados Unidos, se acabó la fiesta. Un artículo compartido por Mumia Abu Jamal desde las cárceles de Estados Unidos. Desde Colombia, la paz en Colombia, esto publicado por la Que Huelga. También otorgan el premio Nobel en literatura 2016 a Bob Dylan, algo de los compañeros de Somos el Medio. Miles marchan contra el TPP en Lima, igual de los compañeros de Somos el Medio. En defensa del río Misuri y la tribu Sioux, esta es una nota, un audio ahí publicado por los compañeros de aquí de Noticias de Abajo. Además, nuevas tomas y liberaciones de tierra en el Cauca como resistencia indígena a los neocolonizadores. Esto pues recientemente allá en Perú, celebrando pues un año más de la resistencia indígena, esto a través de Caos en la Red. Desde el ombligo del monstruo estaremos compartiéndoles estas noticias nacionales. Denuncian ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a La Sexta ante intervención de la Policía Estatal Preventiva en Agua Azul. Alesa Flores, transfeminicidio, emergencia nacional, esto por los compañeros de Radio Zapote. Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino de Veracruz, publicado por los compañeros de Somos el Medio. También por los compañeros de Somos el Medio, impulsan ley de amnistía por la libertad de todos los presos. Desde Chiapas, organizaciones nacionales e internacionales exigen liberar a Cacoyagua de la explotación minera. Y bueno, como columna caminera, estaremos haciendo una recopilación de notas publicadas en las últimas horas al respecto de este acontecimiento que ha significado el Congreso Nacional Indígena, 20 años de su creación, pues los pueblos y comunidades originarias de este país se reúnen para determinar pues una agenda política, una acción conjunta en el futuro inmediato y en la construcción de un México diferente. Bueno, con esto iniciamos ya la emisión del 14 de octubre de 2016 en Noticias de Abajo ML. Pagar, pero dejen de extorsionarnos. Pole, pole, pole, pole, policía. En paro, si hacemos mal, hemos de traer que remedio. Pole, pole, pole, pole, policía. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y pues ya empezamos con esta, con el programa de este viernes, aquí desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chanteolín, en la Ciudad de México. Pues arrancamos esta columna mañanera, en donde pues queremos compartirles ahí lo que sucedió este 12 de octubre allá en el estado de Guerrero. Pues varias organizaciones, familiares también de presos políticos y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, pues marcharon allá en la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo, pues en exigencia de la libertad de tres policías comunitarios que se encuentran, pues los tres recluidos ya a 3 años de haber sido encarcelado. Samuel Ramírez, ahí en la de Chilpancingo, en el penal estatal, pues se encuentra ya desde hace 3 años. A este mismo penal fue trasladado pues ya hace más de un año Gonzalo Molina, el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de allá de Tixla, Guerrero. Pues fue detenido un 6 de noviembre, precisamente luego de un altercado que hubo ahí en la presidencia municipal de Tixla, Guerrero, en donde policías comunitarios se encontraban pues manifestándose por la libertad en ese momento de Nestora Salgado, y se da luego una trifulca con policías municipales, algo que pues en redes sociales se difundió un video en donde policías comunitarios desarman a los policías municipales, y a partir de este altercado, el cual pues le achacan a Gonzalo Molina, él cumple ya igual 3 años, casi ya 3 años de pues prisión, primero en un penal de máxima seguridad y después trasladado a este penal estatal allá en Chilpancingo, Guerrero. Y pues de igual manera, en diciembre, justo hace 3 años, pues es igual detenido Arturo Campos Herrera, quien pues igual era promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia del Paraíso. Él allá pues fungía como promotor en Ayutla de los Libres, y un 1 de diciembre, luego de acudir a una reunión a la capital del estado, Chilpancingo, pues es detenido en un Oxxo el compañero Arturo Campos y trasladado primero a un penal federal allí al altiplano, en donde pues permaneció varios meses, y hace un poco más de un año fue trasladado a este penal de Ayutla en Guerrero. Y bueno, pues varias, como les comentábamos, varias organizaciones sociales se dieron cita, algunos dicen más de 2.000 personas acudieron a esta marcha, que hizo parada por unos instantes allí en la autopista del Sol, y después pues marchó hacia el Palacio de Gobierno allí en Chilpancingo. Esta marcha pues fue encabezada por familiares de Gonzalo Molina, de Arturo Campos, también de Samuel Ramírez, quienes se encuentran exigiendo ahí la libertad de los policías comunitarios. Al respecto, igual pues sobre Samuel Ramírez quisiéramos platicarles un poco. Es quizá el menos difundido de los casos de los policías comunitarios que se encuentran ahora presos, pero pues él cuenta con, ahora ya con 21 años, fue detenido de 18 años, él es policía comunitario electo en una asamblea de su comunidad en Sinatlaltepec, bueno, de la Casa de Justicia de Sinatlaltepec, allá en la montaña de Guerrero. Él fue detenido a los 18 años, acusado de portación de arma de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, pues se ha demostrado ya por sus abogados, quienes son parte del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinolan, que pues lo que portaba era un fusil común y corriente, el cual pues le fue dado por la asamblea comunitaria, quien lo nombró policía comunitario, y él junto con otro de sus compañeros fue detenido luego de ser pues acosado, ¿no? Y puesto ahora sí que por el presidente municipal de una comunidad ahí cercana, acudiendo al auxilio de este, pues se les detiene a me parece que fue a 6 policías comunitarios, de los cuales pues únicamente Samuel se encuentra preso hasta el momento, ya 3 años. Él pues habla poco español, lo que ha aprendido lo ha aprendido ahí en el penal. Él es oriundo de la Montaña Alta de Guerrero, y pues esta marcha que se dio fue precisamente porque él cumplió 3 años de haber sido detenido. Bueno, pues vamos a escuchar ahora algunas intervenciones. La primera de ellas dada a conocer en la rueda de prensa ahí en el barrio del Fortín en Tixla Guerrero, un día antes de la marcha, el 11 de octubre, pues en donde Gonzalo Molina y Arturo Campos hacen uso de la palabra y pues de viva voz exigen su libertad y la de Samuel Ramírez, quien igual pues manda un saludo. Vamos a escuchar este audio y regresamos con más en Noticias de Abajo ML. Y aunque no pertenezcan a la clase, pero son pueblos originarios o pueblos comunidades indígenas, para que apoyen y marchen al lado de nosotros. Juntos vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender la ley 701 de ellos, vamos a defender la ley 701, porque también la ley 701 ampara a todos esos pueblos, independientemente de que estén dentro de la casa o fuera de la casa. Les agradezco bastante todo lo que están haciendo por nosotros, recordando siempre que la libertad nuestra es la libertad de nuestros pueblos, como yo dije. Aquí está conmigo el compañero Samuel Ramírez Calves, quien bien les va a dar un saludo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ahí. Mi nombre es Samuel Ramírez Alves y soy policía secundaria de la Casa de Justicia de Ciudad de. Estoy preso en la parte de Ipancingo. Pues en la marcha en día 12 de octubre de 2016. Gracias. Bueno, ya por ahí le damos la palabra al compañero Arturo Campos, que también está escuchando toda esta conferencia. Adelante. Bueno, primero, un saludo y espacio para todos los compañeros que se encuentran en este lugar. Como dijo el compañero Gonzalo Corina, pues para nosotros es grato escuchar a la voz de muchos compañeros de muchas organizaciones que están ligadas en esta comisión de prensa para exigir al gobierno que siga respetando como es la coordinadora regional de autoridades comunitarias. Pues desde aquí pues estamos presos, pero no estamos en culpa porque tenemos la voz para poder hablar. A veces el problema es la comunicación de este cadiento, no contamos con teléfonos, no contamos con otro medio. Hace el 27 del mes pasado, hackearon en este teléfono y nos llevaron las únicas televisiones que tenemos para estar informándonos de todo lo que está pasando allá afuera. Al parecer, nosotros lo vemos como cuestiones políticas también, para que no nos enteremos poniendo la marcha de los estudiantes, ¿no? Las organizaciones que hicieron el día 16 y 27, las manifestaciones. desaparecido por la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa. Creemos nosotros que de esa manera que nos quitaron los únicos medios que teníamos para ver la noticia, pero por ahí nos han hecho llegar algunos compañeros, algunas notas no periodísticas, todo lo que está pasando, nos enteramos de a tema también de la situación del caso Ayotzinapa otra vez, nos vuelven a asesinar, ¿no? Otros dos compañeros más de la escuela. Entonces para eso nosotros son crímenes desde el Estado, aunque el Estado diga que fue una terna tal como todo. Sabemos que el gobierno del Estado tiene su poder, el crimen organizado para ejecutar ciertos homicidios, como lo llamen ellos. Entonces, ellos quieren esquivar esas informaciones o quieren esquivar esas investigaciones, es un asalto. Nosotros sabemos que no es así. Entonces, bueno, desde aquí nos retomamos, ¿no? La situación de que ustedes están haciendo a todas las organizaciones, nosotros también desde aquí invitamos a las organizaciones sociales, a los maestros, a los estudiantes, a todos los indígenas y no indígenas, a las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, a los medios de comunicación que siempre han estado con nosotros apoyándonos, al pueblo en general, para que sigamos defendiendo, ¿no? La gran, sigamos defendiendo y al mismo tiempo exigir al gobierno el respeto a la ley 501, a la ley 169 de la OIT, el mismo artículo 2 de la Constitución Política. Nosotros invitamos a toda la gente para que sigan preguntando nada más a nosotros, no sé que estamos aquí. Demás compañeros presos, ¿no? Por diferencia o por poner, invitamos también es un llamado, ¿no? A todos esos pueblos integrados, desde los defensa de San Luis, por Agua Mochitlán, Somalina, Xalquepec, todos esos que tienen lados, pues lo mismo para que se formó. Violado el gobierno de, como por ejemplo, la reforma educativa, ¿no? Que ha tenido la educación de los maestros, de los pueblos, en contra de los pueblos pobres, pues como nosotros. No, hemos hecho un llamado para que la gente salga a seguir esos derechos que tenemos, manifestarse en contra del gobierno. Lo que han hecho en contra de nuestros compañeros estudiantes, ¿no? De compañeros también, porque sabemos que son de lucha, ¿no? Por eso hemos llamado a todos los pueblos para que sigan el gobierno, ¿no? Las apariciones de comida de esos 40 estudiantes y de justicia de para que se entreguen, ¿no? Los responsables de la ejecución de esos dos compañeros. Entonces, todo lo que tengo que decir. Bueno, ahí falló un poquito el audio de la llamada telefónica que hizo Arturo Campos, pero pues mencionaba el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa unos días antes. Bueno, ahora vamos a escuchar a la esposa de Gonzalo Molina. González, que ya este 6 de diciembre va a cumplir también 3 años de su detención. Viene a hacer uso de la palabra su esposa, ausencia. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Buenas tardes a todos los compañeros aquí presentes. Queremos decirles que a 3 años de la detención de nuestros compañeros policías comunitarios, seguimos en la lucha en conjunto con todas las organizaciones que tienen presos políticos. También con los compañeros, los papás de los 43 normalistas desaparecidos. Y también, compañeros, estamos exigiendo justicia por los compañeros asesinados los días pasados. Compañeros, queremos decirles que seguimos en la lucha, porque nosotros sabemos que nuestros compañeros están injustamente encarcelados, fabricándoles delitos que ellos no han cometido. Y como sabemos que el gobierno a todos los luchadores sociales está encarcelando, vamos a seguir luchando hasta lograr su libertad a todos nuestros compañeros, porque a nosotros de la policía comunitaria nos faltan tres. A pesar de que ellos han entregado pruebas, han demostrado que son inocentes, han demostrado todas las pruebas de que ellos no han cometido ningún delito, que están encarcelados nada más por luchar por su pueblo. Y vamos a seguir, compañeros, demostrándole al gobierno, como lo estamos haciendo en estos momentos, que nosotros estamos en conjunto con todas las organizaciones en la lucha por la libertad de todos nuestros compañeros y la presentación con vida de los 43 normalistas. La justicia, compañeros, por el asesinato de los dos compañeros recientemente. Compañeros, nosotros decimos que nuestros compañeros son inocentes, que el gobierno no los quiere sacar a pesar de que nosotros hemos entregado pruebas, que ellos no han cometido ningún delito y que han luchado por la gente pobre, por su pueblo, y que seguiremos luchando hasta que nosotros logremos que ellos salgan libres. Porque a pesar de que mi esposo está dentro de esa cárcel, le está demostrando al gobierno que él sigue impulsando la reeducación desde adentro de esa cárcel donde lo tiene el gobierno. Y seguiremos apoyándolo, a pesar de que él está ahí enfermo y que nadie le hace caso, compañeros. El día de hoy nosotros seguiremos luchando, y como dice él, nuestro pensamiento y nuestro corazón están con él y están dentro de la cárcel conjunto con él. Nosotros por eso decimos que vamos a seguir luchando y estamos con él, a pesar de que él está enfermo, a pesar de que él está sufriendo ahí adentro. Nosotros aquí le demostramos al gobierno que no estamos solos y que nunca vamos a estar solos con el apoyo de todos nuestros hermanos que nos apoyan y nos acompañan el día de hoy. Es por eso, compañeros, que estamos aquí y vamos a seguir luchando. Gracias, compañeros. Firmada por los presos políticos de México en Estados Unidos, esposa de Gonzalo Molina. ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Ausencia, compañera de Gonzalo Molina. Y bueno, pues con esto concluimos nuestra columna mañanera. Pues le recordamos, ¿no?, que existen muchos luchadores sociales jóvenes en este país que se encuentran tras las rejas, y pues la lucha por ellos sigue por parte de sus familiares, de sus organizaciones, y pues invitamos a todos a acompañar esta lucha por la libertad de estos compañeros de la Policía Comunitaria allá en Guerrero, así como también pues la lucha por la libertad de todos los presos políticos aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Vámonos con más aquí en Noticias de Abajo ML. Iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, comenzamos con su sección Rompiendo Fronteras, con una nota de resumen latinoamericano titulada, bueno, este es en Estados Unidos, se titula Se acabó la fiesta. escrita por Mumia Abu Jamal. En los últimos días ha explosionado la campaña presidencial en los Estados Unidos. Cintas grabadas en video del candidato Donald Trump glorificando sus conquistas o atentados sexuales han causado una hemorragia en sus filas de apoyo, especialmente entre las mujeres que están muy disgustadas y asqueadas por la increíble grosería de ver a Trump enorgullecerse de agarrar a las mujeres en sus partes privadas. Muchos republicanos inteligentes, sensitivos y honestos sienten repugnancia de Trump. Pero, como dice el viejo dicho, tú tienes lo que tú compras, o quizás se deba decir lo que Trump compró. Este es entonces el rostro y la voz del partido de Trump, sellado por un hombre que lo detesta todo menos el dinero. Andrew Hawker, especialista en ciencias políticas y autor del libro Dos Naciones, Negra y Blanca, Separadas, Hostiles, Desiguales, Two Nations, bueno, es el título en inglés, este es de 1992, y predijo que el Partido Republicano se convertiría en un partido de blancos, que no quiere ni necesita el voto de los negros. Bajo Trump, el Partido Republicano ya no quiere el voto de los latinos. Además, también parece que 2 millones de norteamericanos musulmanes tampoco necesitan pedir ser admitidos en el Partido Republicano de Trump. Y debido a los cambios demográficos, el Partido Republicano, por las buenas o por las malas, ha creado barreras para evitar que negros y latinos lleguen a las urnas a votar. Por generaciones, estas fueron tácticas del Partido Demócrata, puestas en práctica por los terroristas blancos del Ku Klux Klan. Ahora, el Ku Klux Klan es parte del Partido Republicano de Trump. El Partido Republicano está que arde, pero arde no porque nadie le ha puesto fuego. Arde porque Donald Trump encendió el fósforo y, como niño engreído, Trump está aplaudiendo lleno de alegría al ver que el Partido Republicano se quema y cae al suelo envuelto en llamas. Y bueno, esta es la nota que publica Resumen Latinoamericano. Continuamos con otras noticias. Bueno, y pues continuamos ya en esta sección Rompiendo Fronteras. Ahora pues queremos compartirles esta nota de los compañeros de Somos el Medio a respecto de esta pues polémica, este polémico premio que se ha dado a Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura. Y bueno, pues recordemos quienes igual dan este premio, quien se lo otorgaron hace unos días a Juan Manuel de los Santos, presidente colombiano, ahí el premio Nobel de la Paz. Bueno, esta nota se titula Otorgan el premio Nobel de Literatura 2016 a Bob Dylan. El músico estadounidense Bob Dylan ha sido seleccionado para obtener el premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. La Academia Sueca, institución encargada de otorgar el galardón, que se entrega cada año, definió al cantante como un ícono y una de las grandes figuras de la historia de la música. Robert Allen Zimmerman, mejor conocido por su nombre artístico como Bob Dylan, nació en la ciudad de Minnesota, Estados Unidos. Es considerado por muchos como una de las figuras más influyentes en la música del siglo XX. Su música en los años 60 contenía un importante contenido de protesta social. Ejemplo de ello son canciones como Blowing in the Wind y A Hard Rain. Críticos consideran que los discos más importantes de Bob Dylan son Bringing It All Back Home, grabados en el 65. En 2008 recibió el premio Pulitzer, lo que se sumó a una docena de premios Grammys y un Oscar o Globo de Oro por la canción Think of Chain y el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2007. Y bueno, pues ahí está, a fin de cuentas, pues sí, un ícono de la música pues anglosajona, este Bob Dylan es el acreedor del premio de literatura 2016. Vámonos con más noticias desde su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, y también de nuestros hermanos Somos el Medio, también traemos una nota que se titula Miles marchan contra el TPP en Lima. Esto es en Lima, Perú. Más de 2.000 personas recorrieron las calles del centro de Lima para protestar contra el Acuerdo Transpacífico, mejor conocido como TPP. La movilización, que congregó a gremios de la salud, colectivas LGTBQI, partidos políticos de izquierda y grupos libertarios, entre otros colectivos independientes, partió al promediar las 19 horas del Campo de Marte. Recorrió avenidas como Alfonso Ugarte, Garcilaso de la Vega, Colón, Grau, Abancay, Nicolás de Pierola y finalizó en la Plaza de San Martín, donde policías atacaron a los manifestantes. Los manifestantes apuntaron a serios peligros contra la salud de personas con VIH y otras enfermedades si este tratado se aprobara. Además, representantes de la plataforma Peruanos contra el TPP han advertido que el Congreso de Perú no tiene intención de discutir el acuerdo en las comisiones legislativas correspondientes, intentando llevar el debate al Pleno para su aprobación rápida. Añadieron que entre las opciones de presión contra los legisladores se sugiere exigirles vía escrita para que lleven el tema a las numerosas comisiones involucradas en el tema. La bancada de izquierda del Frente Amplio ha pedido que se lleve a debate. Mientras tanto, millones de peruanos ignoran aún el acuerdo. Muchos otros invocan a que la movilización sea más numerosa para lograr conseguir que el tratado no se apruebe. El llamado a seguir apostando por la presión desde las calles se hace cada vez más urgente. Y bueno, aquí en el portal de Somos el Medio pueden ustedes visitarlo y apreciar algunas de las fotos tomadas por Tomate Colectivo y que son publicadas aquí. Y continuamos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia. Muy ad hoc con estas fechas en donde pues algunos conmemoran el Día de la Hispanidad, pues las tribus y naciones indígenas americanas pues dan una lucha constante, pues así como aquí en México el Congreso Nacional Indígena se ha reunido una vez más para determinar un nuevo acontecer para las culturas originarias de toda América y de aquí de México. Pues así lo hacen en otras latitudes. Allá en Estados Unidos, los indios Sioux en defensa del río Missouri. Esta pues es una nota publicada desde el editorial de este noticiero. Ciudad de México, 12 de octubre de 2016. Este miércoles tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista telefónica con el compañero Josué Rivas, quien estuvo algunos meses documentando en el campamento Standing Rock, en el que se encuentran miles, desde el mes de abril, cientos de indígenas de la tribu Sioux protegiendo la construcción de un oleoducto en el río Missouri. El primer campamento que instalaron lleva por nombre Piedra Sagrada. Hasta ahora hay 3 campamentos más integrados por indígenas del norte de Estados Unidos y Canadá, quienes en sus propias palabras se encuentran protegiendo al río Missouri, que es el más largo de América del Norte y que ahora se ve amenazado por la construcción de un oleoducto que llevaría por nombre Dakota Access, accesos a las Dakotas. La construcción de este proyecto implica que en algún momento podría ocurrir un accidente, traducido en un derrame de combustible que contaminaría el agua del Missouri, del cual se abastecen millones de personas, aunque tienen claro que sería mucha gente más la afectada, y es por eso que han tomado como consigna de este movimiento, el agua es vida. Y en entrevista Josué nos comenta que la defensa que ahora se lleva a cabo es histórica, puesto que se han congregado más de 280 tribus del mundo, principalmente de Latinoamérica, han asistido a dicho campamento, además de que han juntado nuevamente a las 7 tribus Sioux, cosa que no pasaba desde hace cientos de años. A pesar de la importancia de los acontecimientos, los medios de comunicación masivos en complicidad con el gobierno estadounidense han invisibilizado esta resistencia, obedeciendo a la inversión de 3.78 mil millones de dólares la empresa Energy Transfer Partners y a las jugosas ganancias de que les dejará la explotación del petróleo, sin importarles que puedan llegar a contaminar el agua que corre en el río y devastar sitios sagrados de los Sioux. Josué nos comparte que las tribus y pueblos que llegan al campamento

son de las comunidades indígenas Nasa, que les pertenecen por derecho ancestral, derecho mayor anterior y superior a la conquista española y a las leyes estatales que tradicionalmente han protegido la concentración y la inequidad en la estructura agraria en Colombia. A nuestra América los invasores llegaron el 12 de octubre de 1492, pero aún no se han marchado, solo han cambiado de forma. Hoy llegan como imposición agroindustrial, como multinacionales mineras, como militarización y violencia sobre las comunidades para el control de sus territorios. Pero también hoy las comunidades continúan su largo camino de resistencia contra las nuevas formas de dominación, ejerciendo su poder desde abajo, desde la organización y la fuerza comunitaria. Después de 524 años de despojo, las comunidades indígenas le dicen a los terratenientes y al Estado, no más, hasta aquí llegó el robo de tierras y los engaños contra las comunidades que se vieron obligadas a trabajar en servidumbre en sus propias tierras bajo la figura del terraje, al no tener tierras aptas para cultivar, a vivir hacinados en las montañas, mientras un puñado de hacendados del Cauca, que representan solo el 7.8% de la población, monopolizan el 60% de las tierras. Esto es, la totalidad de tierras aptas para cultivos en el Cauca, ya que se trata de un departamento donde la mayor parte de la tierra está clasificada de baja y muy baja fertilidad. El despojo de las tierras de las comunidades indígenas comenzó cuando los invasores españoles Sebastián de Belalcázar y Pedro de Añasco llegaron por primera vez al Cauca para el año de 1536. Pero la lucha de las comunidades también ha sido histórica, conformándose con el tiempo una auténtica cultura de la dignidad y la resistencia. En su memoria aún vive el grito rebelde de la cacica La Gaitana, quien, junto a las comunidades de Pijaos y Yalcones, expulsaron a los invasores, controlando sus tierras desde el Tolima hasta el sur del Cauca por más de 40 años. La resistencia de la nación Nasa contra la colonización duró más de un siglo. El último gran levantamiento indígena contra los españoles se registró para 1656, señalando con ello la capacidad de resistencia y persistencia que ha caracterizado las luchas indígenas por la tierra del pueblo Nasa. Recogiendo esta tradición, las comunidades indígenas anuncian que este proceso de dignidad y lucha por la tierra que hoy comienza no terminará hasta que se dé la liberación total de sus territorios. No importa si este proceso dura 5, 10 o más años, las comunidades tienen la voluntad y la capacidad de organización para resistir y recuperar sus tierras. La lucha busca restituir los territorios de los resguardos, tal y como les fueron heredados por Quilos y Ciclos y Juan Tama a comienzos del siglo XVIII. Este fue el mandato que rigió la plataforma de lucha del CRIC desde el 24 de febrero de 1971. Esta fue su lucha en la liberación de López adentro en los años 80, de la Emperatriz en 2005, de Corinto en 2014. Esta es hoy su reivindicación, que las tierras de los pueblos indígenas regresen a sus verdaderos dueños, ya que la tierra es la garantía material para la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Este proceso de la liberación de tierras comenzó a las 8 de la mañana. Los 400 indígenas entraron de manera organizada en diferentes grupos a las tierras en disputa. La jornada comenzó destruyendo los cultivos de caña de los terratenientes, que funcionan como feudos del inmenso monopolio cañero de Ardila Lule, quien controla la producción de agrocombustibles en base a caña de azúcar desde el norte del Cauca hasta Cartago, en el valle. La caña fue cortada para que renazca la vida, para que germinen los cultivos indígenas de maíz que respondan a las necesidades alimentarias de las comunidades. Sin embargo, el ejército y grupos de trabajadores de los terratenientes hicieron presencia a las 11 de la mañana intentando intimidar a los indígenas para que abandonaran las tierras, pero las comunidades no retroceden, por el contrario, se mantienen en resistencia en el territorio ejerciendo sus labores de siembra y cultivo de alimentos. En este momento el ejército hace presencia en las tierras liberadas. Se teme que en cualquier momento suban a los caseríos donde habitan las comunidades. Se espera que desde el día de mañana se intensifique la represión violenta de soldados y agentes del ESMAD, tal y como ha sucedido con los anteriores procesos de liberación, arremetiendo con armas de fuego contra la comunidad indígena desarmada. Los primeros meses son los más duros de este proceso. Es por ello que se hace un llamado a las organizaciones sociales y comunitarias

Nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Bueno, pues arrancamos ya esta sección desde el ombligo del monstruo y pues empezamos con esta denuncia que se hace a través del sitio de Comán y Lel, de los compañeros de San Sebastián Bachajón, los ejidatarios adherentes a la Sexta, quienes pues denuncian intervención de la Policía Estatal Preventiva en Agua Azul, y pues queremos darles a conocer este comunicado que emiten los compañeros a la Comandancia General del EZLN, a las Juntas de Buen Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, al Pueblo de México y el mundo. Compañeros y compañeras, reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del Ejido de San Sebastián Bachajón. Celebramos el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena. Enviamos saludo combativo a todos los compañeros y compañeras que hacen presencia en Chiapas. En este medio queremos dar a conocer lo que está pasando en nuestro pueblo de San Sebastián Bachajón. Compartimos nuestra indignación de lo que ha hecho el comisariado oficialista actual Manuel Guzmán Álvaro, recién elegido en la Asamblea General por los ejidatarios el 18 de abril del presente año. Nosotros como pueblo indígena y organización estamos conscientes del despojo que quiere hacer el mal gobierno, como el hecho ocurrido hace unos días en nuestro territorio. El 23 de septiembre de 2016, el comisariado ejidal oficialista Manuel Guzmán entró en la zona de dotación del ejido donde está el acceso a las cascadas de Agua Azul con un grupo de ejidatarios para desalojar al grupo de ejidatarios que se encuentran en una confrontación con ellos, encabezados por Manuel Jiménez Moreno, Juan Álvaro Moreno, Daniel Moreno Gómez, Carmen Aguilar y otros que se encontraban cobrando el acceso a las cascadas de Agua Azul, ubicándose donde está la sede de nuestra organización, que fue quemada el 21 de marzo de 2015. Inmediatamente después del ingreso del comisariado Manuel Guzmán Álvaro, tomaron nuestra sede elementos de la Policía Estatal Preventiva, por lo que manifestamos nuestro rechazo a la presencia policíaca facilitada por el comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, porque privilegia el despojo de nuestras tierras y da señales de ser un sirviente del mal gobierno en agravio a la autonomía del pueblo de San Sebastián Bachajón, mismo que el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro y su Consejo de Vigilancia difundió un comunicado el día 30 de septiembre de 2016 en la página de internet Chiapas Denuncia Pública, dado a conocer lo que estaba pasando en la caseta de las cascadas de Agua Azul y exigiendo que sean reconocidos como autoridad, realizando bloqueos en diferentes puntos para ser escuchados. En realidad, no está respetando la lucha digna, el territorio y la autonomía de nuestro pueblo, y tampoco respeta su compromiso cuando estuvo en campaña para ser comisariado ejidal. Él dijo que no iba a permitir que continuara la policía del mal gobierno en nuestras tierras, pero pues es lo que está haciendo actualmente y pretende engañar a la opinión pública de que su movimiento es una lucha de verdad, pero en realidad persigue otros intereses, mismos como el comisariado saliente Alejandro Moreno Gómez y el ex comisariado Francisco Guzmán Jiménez, alias Goyito. Sus acciones están en la misma dirección de los proyectos y planes del mal gobierno, así como para seguir el convenio que Francisco Guzmán Jiménez firmó con Juan Sabines Guerrero. En el ejido San Sebastián Bachajón, nuestra organización autónoma tiene muchos años trabajando en la defensa de las tierras y el territorio. Venimos caminando y defendiendo la naturaleza desde el 14 de marzo de 2007. Ya van 11 años de nuestra lucha digna. Muchos compañeros han perdido la vida en la defensa de la madre tierra y otros están presos injustamente por lo mismo. Se van sumando a 130 presos de nuestros compañeros que son encarcelados por el mal gobierno por tener el compromiso de defender a la madre tierra. Quedan 3 compañeros presos en diferentes centros penitenciarios que aún no le han dado la libertad. están presos injustamente. Por eso pedimos que se respete nuestra lucha, organización y a nuestras autoridades autónomas. La sangre derramada de nuestros compañeros caídos y la lucha digna no se vende. Día a día lo vamos a ir construyendo en la memoria de nuestros compañeros. Vamos a seguir de pie y no vamos a permitir que el mal gobierno siga comprando conciencias de nuestros pueblos indígenas, tal como está sucediendo actualmente con el comisariado Ejidal, que está permitiendo que entren policías y ejército a nuestro territorio. Estamos conscientes de lo que está haciendo, quiere paramilitarizar para acabar con nuestra lucha y hace creer a su gente que su lucha también es digna cuando actúa al contrario de lo que dice, porque él no tiene conocimiento de lo que realmente el mal gobierno quiere hacer con nuestro pueblo y territorio. Ya no más encarcelamientos injustos, exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros presos injustamente, Esteban Gómez Jiménez, preso en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Amate número 14, Santiago Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez, presos en playas de Catazajá, Chiapas, Cerezo 17, que fueron encarcelados por tener el compromiso de luchar y defender a la madre tierra y como también la libertad de otras personas y presos políticos de México y el mundo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián, enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en lucha y resistencia contra los malos gobernantes. Y bueno, pues ahí está este comunicado de los compañeros de San Sebastián Bachajón, quienes pues exigen la libertad de tres compañeros suyos que están detenidos. Y vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, en otras noticias, justo aquí en la Ciudad de México, este lo publica Radio Zapote, es una noticia acerca de Alesa Flores, transfeminicidio, emergencia nacional. Tuvimos que poner un cadáver en una avenida para que nos escucharan, para que nos voltearan a ver. Denunciaba una participante trans del quinto coloquio Dimensiones Transgresoras en la ENA. Horas más tarde recibimos la noticia del asesinato de Alesa Flores, compañera trans, trabajadora sexual y activista feminista. Fue encontrada esta tarde en un hotel en el área de Chabacano y los primeros informes apuntan a uno de sus clientes como responsable del ataque. Las asistentes guardamos un minuto de silencio en su memoria. No había mucho más que hacer. La realidad de todo lo dicho durante el evento se materializó ante los ojos de todos. Y es que hace apenas 13 días, Paola Ledesma, trabajadora sexual trans, había sido asesinada a balazos por un supuesto cliente. Hace 11 días, aún con el arma, los testigos y los videos de los hechos, un juez decidió poner al asesino de Paola en libertad, argumentando que no había pruebas suficientes para mantenerlo preso. Hace 5 días, en Chiapas, dos hombres irrumpieron en casa de Itzel, una chica trans, y la asesinaron a puñaladas. Hoy, Alesa. Estamos a la espera de más información sobre el caso. México es el segundo lugar más peligroso para ser trans. En México son asesinadas 6 mujeres diariamente. En México, cualquier hombre tiene alcance al ejercicio de un poder brutal, letal, sobre una mujer, sea trans o no. El próximo jueves se convoca a la sociedad a un acto político en el Monumento a la Revolución. Bueno, esto fue el día de ayer. Y se... Aquí continúa. No podemos callar. Exigimos justicia para nuestras compañeras asesinadas por el simple hecho de exigir como mujer, de existir como mujeres. Exigimos un alto a la violencia de género, alto a los discursos de odio que defienden e imponen una forma normativa de existir, so pena de ser asesinados. Y bueno, esta fue una nota de Radio Zapote. Continuamos con más noticias en su sección desde el ombligo del monstruo. Bueno, continuamos con más noticias nacionales. Ahora desde Veracruz, pues queremos compartirles esta nota de los compañeros de Somos el Medio al respecto de este, pues, renuncia reciente de este asesino y corrupto, ahora ya exgobernador de de Veracruz, y bueno, ahora en su lugar entra Fablino Ríos Alvarado, gobernador interino. La noche de este miércoles, Fablino Ríos Alvarado tomó protesta como gobernador interino del estado de Veracruz, luego de la solicitud de licencia presentada por Javier Duarte de Ochoa. Fablino Ríos ocupará la gobernatura los 48 días que restan de la actual administración estatal. Como gobernador interino, Fablino Ríos tomó protesta de la ley a Genaro Mejía de la Merced y Víctor Garrido Cárdenas como secretario y subsecretario de gobierno. En la ceremonia, el actual gobernador aseveró que su principal objetivo como mandatario del estado es encabezar una administración pública sustentada en un ejercicio ordenado, responsable y siempre atento a las necesidades de los veracruzanos. A Fablino se le ha identificado como cercano al grupo político del exgobernador Miguel Alemán Velasco. Hasta este día, Genaro Mejía de la Merced se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Gobierno, mientras que Víctor Garrido Cárdenas hizo lo propio como coordinador de asesores del SEGOB y en la Secretaría de Seguridad Pública, así como en la Dirección de Política Regional y Subdirección de Enlaces Regionales y Estrategia de la Secretaría de Protección Civil. Y bueno, así es como sigue este teatro, en donde pues el exgobernador Javier Duarte pues ya ahora sí le cayó el chahuizle, ya lo están investigando por estos sucesos de corrupción, lo cual pues no es más que una máscara ante las verdaderas graves responsabilidades que tiene al respecto de la desaparición de periodistas, de asesinato de maestros y toda una larga lista de crímenes que se le podría pues imputar a este señor Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y en una nota que publica Somos el Medio, habla un acto que se sucedió aquí en las ciudades, impulsan ley de amnistía por la libertad de todos los presos. Familiares y víctimas de la represión que se ha dado en los últimos años y en representación de los presos políticos, Ana María Castillo Rivas y Celia Santana Núñez, madres de presos en la Ciudad de México, y Gabriela Hernández, expresa política, John Ackerman, investigador, y los diputados Miguel Ángel Hernández, Raimundo Martínez y Citlali Hernández de Morena, bueno, se pronunciaron por una ley de amnistía para la liberación y justicia para todos los presos políticos del país. Gabriela Hernández, conocida en redes como Luna Flores, detenida arbitrariamente en una manifestación en la Ciudad de México y presa durante 6 meses, dijo que confía en que estos 500 presos, los 4 incluyendo a Jamspa, más los que vienen, puedan salir mediante esta ley de amnistía. Por tanto, manifestó en representación de las familias víctimas de la represión en la Ciudad de México tener las siguientes peticiones para Morena y para toda la Asamblea Legislativa. Desde el 2012, el licenciado Francisco Estrada Correa, asesor del grupo parlamentario, ha documentado y acompañado los casos. Queremos que siga siendo el único interlocutor entre las víctimas y la Asamblea Legislativa. Que sea transparente el cabildeo, que no haya mesas de negociación de ningún tipo hasta que se apruebe la ley de amnistía, y exigimos a todos los partidos que actúen con congruencia y voten a favor de esta ley. El licenciado Javier Hernández, también presente en la conferencia de prensa de este miércoles, es abogado de los presos Fernando Bárcenas Castillo, quien está preso desde el 13 de octubre del 2013, Jesse Alejandro Montaño Sánchez Jamspa, preso desde el 12 de junio del 2014, Fernando Sotelo Zambrano, preso desde el 5 de noviembre del 2014, y Abraham Cortés Ávila, preso desde el 2 de octubre del 2013, comentó sobre la situación jurídica de este último, refiriendo que este joven de 25 años, artesano, con estudios hasta la secundaria, en el 2013 fue detenido arbitrariamente y sentenciado a 5 años 8 meses. Acaba de cumplir 3 años el 2 de octubre pasado, tiene una recomendación a su favor y se encuentra también en huelga de hambre. Hay que tener confianza y seguir apoyando esta propuesta de ley hasta que se apruebe. Justicia es lo que necesitamos en esta ciudad, dijeron tras las declaraciones del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Granados Covarrubias, quien declaró el día de ayer que la Asamblea Legislativa carece de facultades para aprobar un decreto de ley. vamos a impulsar esta ley de manera conjunta. Manuel Granados Covarrubias no tiene ninguna facultad para decir que esta ley es inconstitucional. Esta ley no solo es por la libertad de nuestros 4 compañeros presos, sino por los más de 500 presos políticos en el país, afirmaron familiares y amigos de los presos detenidos arbitrariamente en manifestaciones y marchas en la Ciudad de México entre 2012 y 2015. Este jueves no se discutirá la ley porque operaron al diputado Luciano Gimeno Guanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF, quien va a presentar la ley en el pleno de la Asamblea. Así que se va a discutir hasta la siguiente semana. César Cravioto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, agradeció y presentó a la mesa y aclaró que la posición de Morena respecto a la ley de amnistía fue justamente el Grupo Parlamentario de Morena en representación de Miguel Ángel Hernández y Citlali Hernández, quien le dio seguimiento en la comisión para que pudiera dictaminarse favorablemente cuando se dio el debate, y que toda la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobara por unanimidad el dictamen de la ley de amnistía. Gracias a Francisco Estrada, asesor del grupo parlamentario, llegamos hasta este punto. Bajaron la ley la semana pasada porque había que hacerle unos ajustes. Tras reunión con Consejería Jurídica, donde asistió Citlali y nuestro asesor Francisco, dijimos que no a una mesa de trabajo, sino lo que queremos es que se apruebe la ley de amnistía. Durante el encuentro comentó que expresó su posición a Covarrubias. Esto no te corresponde a ti si alguien inicia algún procedimiento para echarla abajo, ya es otro momento. En la ALDF lo que tenemos que hacer es impulsarla y al gobierno promulgarla. Si no, la señal será que Mancera, además de que tiene recluidos a los jóvenes, no quiere dar alternativas para su liberación. Morena cuenta con 20 diputados, es decir, el 30% de la Asamblea. Para que se apruebe se necesitan 34 votos, es decir, se necesitan 14 votos más. Sin embargo, declaró que los otros votos de las demás asambleas parlamentarias refrenden el voto que dieron en la Comisión de Derechos Humanos. Ana María Castillo Rivas, madre de Fernando Bárcenas, preso por cargos de ataques a la paz pública y asociación delictuosa, afirmó que le imputaron estos cargos solo para retenerlo y no dejarlo salir. No se le ha comprobado nada de lo que se está incriminando. Ahí lo han mantenido. Estamos en espera de la resolución de amparo en contra de la sentencia. Fernando fue sentenciado a 6 años. Es estudiante del CCH Vallejo. Nuestras vidas han cambiado y pido justicia. Han destruido su vida. Tiene más de 3 años preso. Ha tenido fortaleza para mantenerse y ayudar a sus compañeros. Se encuentra en una cuarta huelga de hambre y ahora está en el día 15 de esta última huelga. No estaba yo de acuerdo, pero ¿cómo pedirle a él que no diga nada? Eso es injusto. Están denunciando lo que sucede dentro de los centros de reclusión. Torturas, vejaciones, amenazas. Se encuentra muy débil y ha mermado su salud considerablemente. Exijo justicia para estos jóvenes. Y concluyó así la madre de Fernando Bárcenas. Y continuamos con otras noticias en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias nacionales, pues ya cerrando esta sección, queremos compartirles desde el portal de Hijos de la Tierra este comunicado donde organizaciones nacionales e internacionales exigen liberar a Cacoyagua de la explotación minera. Y bueno, México a 12 de octubre de 2016, las organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, asentados en los campamentos Alberto Montaño Espejel y José Luciano, en Acacoyagua, Chiapas, para defenderse de la explotación minera. Este 26 de septiembre, los habitantes de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la región Soconusco, tomaron la firme decisión de defender la tierra, la fauna y la flora, los ríos Cacaluta, Doña María y Cintlalapa, así como protegerse de las enfermedades detectadas en los últimos años en jóvenes y mujeres. Empezaron ese día a bloquear el paso de las máquinas de la empresa El Puntal, que extrae oro, plata, titanio y hierro de la mina Casas Viejas desde hace 15 años, afectando la reserva el Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas y la llanura costera del Pacífico. Los campamentos son representados por 21 ejidos y 8 barrios de los municipios. Exigen que el presidente municipal de Acacoyagua, el ingeniero Patricio Elías Elí Matías, y regidores cumplan con el compromiso establecido en 16 de agosto de este año. En este documento se prometió revocar las licencias de explotación y exploración otorgadas a las empresas mineras en años pasados. El Frente es una organización de campesinos, maestros, jóvenes, niños comprometidos con el cuidado de su naturaleza, su cultura y sus ríos. Luchan por el futuro de las nuevas generaciones en atención a la calidad de vida de sus familias. Protegen sus pozos de agua, evidencian el trato indigno de los mineros hacia la población y las irregularidades de las minas. Exigen el cese de la actividad minera en los dos municipios, donde existen 21 concesiones que abarcan alrededor de 51.000 hectáreas. El trabajo que han realizado fue enfrentado en 2015 por el Ayuntamiento Municipal de Escuintla, el gobierno del estado de Chiapas, la prensa local y los mineros. Bueno, estas amenazas en contra del movimiento y sus integrantes por estos antecedentes de amenazas y criminalización hacia el frente nos llaman a vigilar en estos momentos la actuación de los gobiernos y las empresas mineras ante la legítima resistencia de los compañeros. El caso al que se enfrenta el frente comprueba una vez más la amenaza que viven nuestros pueblos y la naturaleza por la imposición de un modelo económico extractivo y depredador que privilegia la ganancia de las empresas sobre los derechos de los pueblos. Tan solo en Chiapas existen 99 concesiones mineras equivalentes a 1 millón de hectáreas de tierra, que en conjunto con las zonas económicas especiales, las zonas de exploración petrolera, las regiones de palma aceitera, monocultivos y proyectos de hidroeléctricas despojarán a las comunidades indígenas y campesinas del estado de los bienes naturales que los alimentan. Organizaciones, movimientos y colectivos estaremos atentos a que el Ayuntamiento de Acacoyagua cumpla con la declaración de municipio libre de minería. La Semarnat, la Conagua y la Profepa y la CONAM brinden información a la población sobre el estado actual de los proyectos y que el gobierno del estado de Chiapas no atente en contra de la integridad física y psicológica de los integrantes del frente. Y bueno, este comunicado es firmado por una serie de organizaciones, entre ellas pues está la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red de Género y Medio Ambiente, la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua y bueno, una serie de organizaciones, y los invitamos a pues adherirse y a difundir este comunicado. Y creo que con esto ya pues cerramos las noticias nacionales. Vámonos con una rola y regresamos con su columna caminera en esta emisión del 14 de octubre de Noticias de Abajo ML. Democracia, libertad. Esta

Sidesio, ni Tierra, Chiapas, desde donde nuevamente nos damos cuenta de la agudización del despojo y la represión que no han parado en los 524 años en los que los poderosos iniciaron una guerra que tiene como fin exterminar a los que de la tierra somos y que como sus hijos no hemos permitido su destrucción y muerte, para beneficiar a la ambición capitalista que no conoce fin más que la destrucción misma. La resistencia por seguir construyendo la vida hoy se hace palabra, aprendizaje y acuerdos. En nuestros pueblos nos construimos cada día en la resistencia por detener la tempestad y la ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria, no solo para los pueblos indígenas y campesinos, sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, enfermados, esclavizados, secuestrados o desaparecidos. Desde nuestras asambleas comunitarias hemos decidido, ejercido y construido nuestro destino desde tiempos inmemoriales, por lo que mantener nuestras formas de organización y defensa de nuestra vida colectiva es posible únicamente desde la rebeldía ante los malos gobiernos, sus empresas, su delincuencia organizada. Denunciamos que al pueblo Coca, Jalisco, el empresario Guillermo Moreno Ibarra invadió 2 hectáreas de bosque en el paraje conocido como El Pandillo, en contubernio con las instituciones agrarias, usando la criminalización de los que luchan, que llevó a que 10 comuneros estuvieran sujetos a juicios por 4 años. El mal gobierno está invadiendo la isla de Mezcala, que es tierra sagrada comunal, al mismo tiempo que desconoce al pueblo Coca en la legislación indígena estatal con el objetivo de borrarlos de la historia. Los pueblos Otomí, Ñañú, Ñató, Jiujú y Matlacinca del Estado de México y Michoacán están siendo agredidos a través de la imposición de megaproyectos de construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan y el tren interurbano, destruyendo casas y lugares sagrados. Compran conciencias y amañan las asambleas comunales con la presencia policíaca, además de los tramposos censos de comuneros que suplantan la voz de todo un pueblo, privatización y despojo de agua y territorio en el volcán Sinantecatl, conocido como el Nevado de Toluca, al que los malos gobiernos quitan la protección que ellos mismos le dieron para entregarlos a empresas turísticas. Se sabe que detrás de todos estos proyectos está el interés por el despojo del agua y de la vida de la región. En la zona de Michoacán se le niega la identidad al pueblo otomí, mientras un grupo de gendarmería ha entrado en la región para cuidar los cerros, prohibiendo a los indígenas subir y cortar madera. A los pueblos originarios residentes en la Ciudad de México se les despoja de los territorios que han conquistado para ganarse la vida trabajando, robándoles sus mercancías y usando fuerza policíaca. Se les desprecia y reprime por usar ropa y su lengua, además de que se les criminaliza acusándoles de vender droga. El territorio del pueblo Chontal de Oaxaca es invadido por concesiones mineras que desmantelan los terrenos comunales, lo que afecta a 5 comunidades, su gente y recursos naturales. En el pueblo maya peninsular de Campeche, Yucatán y Quintana Roo hay despojo de tierras para la siembra de soya transgénica y palma africana, la contaminación de los acuíferos por agroquímicos, la construcción de parques eólicos, parques solares, desarrollos ecoturísticos y empresas mobiliarias. Asimismo, están en resistencia contra las altas tarifas de la luz eléctrica que han traído hostigamientos y órdenes de aprehensión. En Calakmul, Campeche, 5 comunidades son despojadas por la imposición de áreas naturales protegidas, pago por servicios ambientales y captura de carbono. En Candelaria, Campeche, persiste la lucha por la certeza en la tenencia de la tierra. En los 3 estados se da una fuerte criminalización a quienes defienden el territorio y los recursos naturales. Al pueblo maya de Chiapas, Tzotzil, Tzetzal, Tojolabal, Chol y Lacandón se les continúa despojando de sus territorios para la privatización de los recursos naturales, lo que ha traído encarcelamientos y asesinatos de quienes defienden el derecho a permanecer en su territorio. Se les discrimina y reprime constantemente cuando se defienden y se organizan para seguir construyendo su autonomía, aumentando las violaciones a los derechos humanos a cargo de las fuerzas policíacas. Existen campañas de fragmentación y división dentro de las organizaciones, así como asesinatos de compañeros que han defendido su territorio y recursos naturales en San Sebastián Huachajón. Los malos gobiernos siguen tratando de destruir la organización de las comunidades bases de apoyo del EZLN y nublar la esperanza de que en ellas que de ella se emana y que ofrece una luz a todo el mundo. El pueblo mazateco de Oaxaca ha sido invadido por propiedades privadas, donde explotan territorio y la cultura para el turismo, como el nombramiento de Huautla de Jiménez como pueblo mágico, para hacer legal el despojo y la comercialización de saberes ancestrales, acompañando de concesiones mineras y explotación de espeleólogos extranjeros de las grutas existentes, lo que impone mediante un creciente hostigamiento por parte del narcotráfico y militarización del territorio. Los feminicidios y violaciones a las mujeres en la región van en aumento siempre con la complicidad omisa de los malos gobiernos. A los pueblos Nahua y Totonaca de Veracruz y Puebla se enfrentan las fumigaciones aéreas que producen enfermedades a nuestros pueblos. Hay exploración y explotación minera, hidrocarburos a través del fracking. Se encuentran en peligro 8 cuencas a causa de nuevos proyectos que contaminan los ríos. Los pueblos Nahua y Populca del sur de Veracruz enfrentan el asedio de la delincuencia organizada y sufren los riesgos de la destrucción territorial y la desaparición como pueblo por la amenaza de la minería, de los eólicos y sobre todo de la explotación de hidrocarburos mediante el fracking. El pueblo Nahua, que se encuentra en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Ciudad de México, enfrenta una constante lucha por contener el avance de del llamado Proyecto Integral Morelos, que comprende gasoductos, acueductos y termoeléctrica. Los malos gobiernos, deseando detener la resistencia y comunicación de los pueblos, intentan despojar de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos. Asimismo, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y las obras complementarias amenazan los territorios circundantes al lago de Texcoco y la cuenca del Valle de México, principalmente Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, mientras que en Michoacán el pueblo Nahua enfrenta el saqueo de la paramilitarización de sus territorios. Tratar de detener esta guerra ha costado el asesinato, persecución, encarcelamiento y hostigamiento a líderes comunitarios. El pueblo Zoque de Oaxaca y Chiapas enfrenta invasión por concesiones mineras y supuestas propiedades privadas en tierras comunes en la región de los Chimalpas, asimismo 3 hidroeléctricas y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Hay corredores de ganaderos y en consecuencia la tala excesiva de los bosques para pastizales. También se está cultivando semillas transgénicas. Al mismo tiempo existen zoques migrantes en varios estados del país reconstituyendo su organización colectiva. El pueblo Amuzgo de Guerrero enfrenta el despojo del agua del río San Pedro para zonas residenciales y el abastecimiento de ciudades de Ometepec. Su radio comunitaria ha sido objeto de una constante persecución y hostigamiento. El pueblo Rarámuri de Chihuahua sufre la pérdida de áreas de cultivo para la construcción de carreteras, el aeropuerto en Creel y por el gasoducto que viene de Estados Unidos a Chihuahua, además de existir mineros japoneses y de represas y turismo. El pueblo Oaxarica de Jalisco, Nayarit y Durango se enfrenta a la destrucción y privatización de sus lugares sagrados, de los que dependen todos sus tejidos sociales, políticos y familiares, el despojo de sus tierras comunales a favor de caciques, valiéndose de las indefiniciones limítrofes entre estados de la República y campañas de división orquestadas desde los malos gobiernos. El pueblo Cumiay de Baja California sigue luchando por la reconstitución de sus territorios ancestrales contra la invasión por particulares, la privatización de sus lugares sagrados y la invasión de los territorios y gasoductos por gasoductos y autopistas. El pueblo Purépecha de Michoacán tiene el problema de deforestación ejercida desde la complicidad entre los malos gobiernos con los grupos narcoparamilitares que saquean los bosques y la madera. Para ellos, la organización debajo de las comunidades es un obstáculo para el saqueo. En el pueblo Triqui de Oaxaca, la presencia de los partidos políticos, empresas mineras, paramilitares y malos gobiernos fomentan la desintegración de los tejidos comunitarios para el saqueo de los recursos naturales. Al pueblo chinanteco de Oaxaca les destruyen sus formas de organización comunitaria con el reparto agrario, la imposición de pagos por servicios ambientales, la captura de carbono y el ecoturismo, la proyección de una autopista de 4 carriles que atraviesa el territorio y lo divide. En los ríos Cajono y Usila, los malos gobiernos tienen proyectadas 3 represas que afectarán a los pueblos chinantecos y zapotecos. Hoy, concesiones mineras y la explotación de pozos petroleros. El pueblo Nayeri de Nayarit enfrenta la invasión y destrucción de sus territorios sagrados en el sitio denominado Mucha Tena, en el río San Pedro, mediante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El pueblo Yaqui de Sonora mantiene la lucha sagrada en contra del gasoducto que atraviesa el territorio y en defensa de las aguas del río Yaqui, que los malos gobiernos deciden llevar a la ciudad de Hermosillo, Sonora, aún en contra de sentencias judiciales y recursos internacionales que han dejado demostrada su razón legal y legítima, valiéndose de la criminalización y hostigamiento de autoridades y voceros de la tribu Yaqui. Los pueblos Viniza e Icot se organizan y articulan para contener el avance de los proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos, presas, gasoductos y en especial la zona llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec y de la infraestructura que amenaza el territorio y la autonomía de los pueblos en el Istmo de Tehuantepec, quienes son calificados como talibanes del medio ambiente y talibanes del derecho indígena, como las palabras expresadas por la Asociación Mexicana de Energía al referirse a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Bueno, y pues les invitamos a que lean completo este comunicado del Congreso Nacional Indígena, en donde se hace pues todo un recuento de los agravios que no dejan de sufrir los pueblos originarios de estas tierras. Y pues queremos igual compartirles otras noticias que pues tratan de lo mismo, de este encuentro del Congreso Nacional Indígena, en donde pues se han definido una serie de acuerdos y de procesos que pues se dirigen hacia la resistencia y a la construcción de un mundo posible para todos estos pueblos. Y bueno, continuamos con unas palabras de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la apertura del 5º Congreso de Nacional Indígena, allí en San Cristóbal de las Casas. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, pueblo hermano Huiraricari, pueblo hermano Nahua, pueblo hermano Purépecha, pueblo hermano Raramuri, pueblo hermano Cora, pueblo hermano Mayo Lloren, pueblo hermano Tribu Yaqui, pueblo hermano Popoluca. Bueno, aquí saluda a todos los pueblos hermanos de distintas etnias del país. Y bueno, comienza. Reciban todas, todos, el saludo sincero de los hombres, mujeres, niños y ancianos que tenemos como nombre común el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y con el saludo reciban nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño sincero y sin dobleces. Queremos primero agradecer a nuestros compañeras y compañeros del CIDESI y Unitierra, que al igual que otras veces en estos días nos brindan cobijo, alimento y espacio para nuestro oído y nuestra palabra. Hermanos y hermanas, en estos días cumple 20 años una luz que nació en sus manos de los pueblos originarios de esta tierra llamada México. Esa luz que se llamó y se llama Congreso Nacional Indígena. En ese nacimiento tuvimos el honor de estar presentes a través de nuestra inolvidable compañera Comandanta Ramona, en donde juntos, pueblos, naciones, tribus y barrios de pueblos originarios, encendimos esa luz. Luz de organización, de lucha y trabajo, y de un largo caminar de pelea con resistencia y rebeldía. Ya que a lo largo de 20 años de lucha contra el mal sistema capitalista y sus gobernantes, solo hemos recibido desprecio, represión, despojo y explotación, cárceles, asesinatos y desapariciones, engaños y manipulaciones. Y en este aniversario que celebramos con la palabra hermana y compañera, como zapatistas que somos, queremos traer a la memoria a quienes nos hacen falta. Nuestra afinada comandante Ramona, el tata grande Juan Chávez, el mayor insurgente honorario Félix Cerdán, el compañero Ramiro Taboada, el hermano Efrén Capiz, y los nombres que toman las ausencias de hoy y siempre y que siempre nos duelen, las mujeres indígenas, la juventud indígena, los adultos y ancianos originarios, nuestros más grandes sabedores y sabedoras, los migrantes indígenas, todos, todas las desaparecidas, asesinadas, maltratadas, humilladas, prostituidas, olvidadas, materia del escarnio, la burla y el desprecio. Y junto a ellas y ellos traigamos también a la memoria la injusticia y la impunidad que como política de Estado toman nombre y rostro en los 47 ausentes de Ayotzinapa. Que se sientan con nosotros, nosotras, todos esos dolores, todas esas rabias que ahora nos convocan y que nos provocan el pensamiento de algo hacer por quienes no están y por quienes van a estar. Que hablen en nuestros labios, que escuchen nuestros corazones, que en nuestro ser colectivo vivan, que en nuestro pensamiento y nuestra acción se sepan acompañados, que lo sientan, que no están solos. Compañeras, compañeros, hermanos, hermanas,

en especial nosotros los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios. Ya no tenemos dónde refugiarnos. Somos atacados en el campo y en la ciudad. Nadie tendrá dónde refugiarse. Hoy necesitamos levantar nuestras miradas, entre nosotros mismos los explotados, y organizarnos, trabajar y luchar por estar organizados. Porque la verdad, somos los testigos, los pueblos originarios del campo y los de la ciudad, que en el sistema capitalista no hay nada, algo bueno ni en chiquito para una vida mejor para los pueblos originarios y los de la ciudad. Hoy de verdad nos quieren destruir, acabándonos en su esclavitud del capitalismo y al mismo tiempo acabar de destruir nuestra madre tierra y su naturaleza. Hoy necesitamos estudiar, escuchando, mirando, aprendiendo, compartiendo y practicando dónde y cómo es el mal y dónde y cómo es el bien. Esto debe nacer en nosotras y nosotros. Cómo salirnos del mal y cómo entrarnos en hacer el bien. Estudiar nuestras historias pasadas para no repetir el mal, sino para corregir y mejorar. Por muy poderosos que sean los explotadores, el pueblo organizado nadie le puede ganar. Así que, compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la Sexta y de México y del mundo, hermanos y hermanas de México y del mundo abajo y a la izquierda, a organizarse y a luchar para que haya un mundo mejor, con inteligencia y sabiduría vamos trabajando y construyendo. Pueblos originarios del mundo, científicos del mundo y artistas del mundo, si nos organizamos, podemos salvar este mundo y construir otro mundo mejor. Para eso debemos ser mejores luchadores y luchadoras. Mientras nos buscamos y hablamos, compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, nos toca mostrar el ejemplo a nuestras familias de México y del mundo, que no hay nadie quien va a luchar para librarnos más que nosotros, nosotras mismas. Nos toca mostrar el camino. Compañeras, compañeros, que escuche quien quiera escuchar, quien entienda quien quiera entender, porque ahora es la hora de que estos suelos vuelvan a ser sembrados con el paso de los pueblos originarios. Ahora es la hora de que estos cielos vuelvan a asombrarse con todos los colores que somos del color de la tierra. Ahora es la hora de que el corazón colectivo que somos más grande se haga todavía, que sea casa, consuelo y ánimo de lucha para quien se piensa solo y sin salida. Ahora es la hora de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestras tribus, de nuestros barrios. Ahora es la hora de recordarle al mandón, a sus capataces y mayorales, quiénes parieron esta nación, quiénes hacen andar las máquinas, quiénes crean los alimentos de esta tierra, quiénes erigen las construcciones, quiénes abren los caminos, quiénes reivindican las ciencias y las artes, quiénes imaginan y luchan un mundo tan grande donde siempre haya un lugar donde encontrar el alimento, el cobijo y la esperanza. Ya. Escúchenlo bien, entiéndanlo bien. Ahora es la hora del Congreso Nacional Indígena. Que a su paso retiemble en su centro la tierra, que en sus sueños se derrote el cinismo y la apatía, que en su palabra se levante la de quien no tiene voz, que en su mirada se ilumine la oscuridad, que en su oído encuentre casa el dolor de quien se piensa solo, que en su corazón le encuentre consuelo y esperanza la desesperación, que con su desafío se asombre de nuevo el mundo. Gracias, Congreso Nacional Indígena, gracias por su ejemplo, gracias por no venderse, gracias por no rendirse, por no claudicar. Gracias por su paso hermano, por su oído atento y por su palabra generosa. Y lo decimos claro, que nuestra lucha es por la vida. Por eso vivimos, por eso morimos y por eso decimos. Que vivan siempre los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios de México y el mundo. Que se ilumine de nuevo el color que somos de la tierra. Gracias por su oído, su palabra, su corazón. Desde el CIDESI, Unitierra, Chiapas, México, a nombre de los ancianos, niños, mujeres y hombres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Moisés, a 11 días del mes de octubre del año 2016. Y bueno, aquí pueden acceder a algunos audios de este Congreso Nacional Indígena en el link de radiozapatista.org. Los invitamos a que los escuchen. Y creo que ya vamos cerrando la columna. No. Bueno, pues sí. Ya vamos cerrando esta columna. Pues hay un buen de información ahí de lo que se dio en el Congreso Nacional Indígena. Los invitamos a seguir los audios y pues nos despedimos ya con esta igual nota de Radio Pozol. Y con un audio del comandante Moisés, Cuando el pueblo se levanta, solo ellos se dirigen. Oventic, Chiapas, 12 de octubre. Al caracol de Oventic llegaron los delegados indígenas de 32 pueblos, naciones y tribus organizados en el Congreso Nacional Indígena para celebrar el 20 aniversario del CNI. Llegó también un gran número de zapatistas de las 5 zonas del territorio rebelde y una centena de adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Los delegados del CNI y demás invitados fuimos recibidos por los zapatistas con la generosidad y el cariño de quienes caminan la misma senda en búsqueda de un país y un mundo mejor. Entre cientos de zapatistas formados en 2 filas a ambos lados del camino que conduce a la entrada del caracol a la cancha, bajaron los delegados, siguiendo a la formación de milicianos que marchaban con impecable organización. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva el EZLN! Se escuchaban las consignas. En la cancha se llevó a cabo la celebración, que inició con las palabras del comandante David, de Maribel Cervantes del CNI y del subcomandante insurgente Moisés, y continuó con un acto cultural en el que participaron artistas, músicos y poetas zapatistas de los 5 caracoles. El acto terminó con una demostración de disciplina y organización de las tropas milicianas, bajo la dirección de un mando insurgente del EZLN. Bajo una ligera llovizna y la niebla característica de Oventic, los delegados y demás invitados fuimos despedidos después de una generosa comida, con la misma formación de zapatistas a ambos lados del camino, con rostros sonrientes cuya alegría los pasamontañas no lograban disimular. Y bueno, nos despedimos ya de esta emisión del viernes 14 de octubre y nos vamos con estas palabras del subcomandante insurgente Moisés y nos escuchamos el próximo lunes. Compañeros del Congreso Nacional Indígena, bienvenidos y bienvenidas a este lugar, a este caracol, como tenemos otros 4 caracoles. Hace 22 años fuimos construyendo poco a poco, paso a paso, lento pero seguro. Como hace 20 años, como Congreso Nacional Indígena que somos, también ahí venimos caminando paso a paso y hay quienes quedaron con nosotros, con nosotras, como nuestros compañeros que ya no están con nosotros. Hay otros hermanos que están vivo muerto, podemos decir, en el sentido de que están vivos, pero ya no están con nosotros. Y a lo mejor tenemos que rescatarlos, tenemos que luchar por darle de entender de nuestra vida como indígenas que somos. No hay nadie que nos va a salvar, como ya dijo el compañero comandante David. Y así de verdad lo sentimos. Y por eso, hoy 20 años, nos da alegría que nos estamos viéndonos aquí nuevamente como indígenas, pueblos originarios de este país. Pero compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, qué tristeza si es que ya no nos vamos a volvernos a ver. Qué lástima. Pero esa tristeza que les digo, que me imagino, o que debemos imaginar, debemos saber quién es a quien hay que darle esa tristeza. El nombre ya lo sabemos, capitalista se llama. Es a ellos, a ellas, las que hay que darle la tristeza, el dolor también. No porque vamos a matarlos, sino de que entonces lo que hemos entendido, y que muchos lo decimos de por sí, igualdad, que seamos iguales. Como de por sí somos iguales de ser sangre, de ser hueso y de ser vida. Entonces, igual eso, pero necesitamos nosotros, pues los indígenas, los pueblos originarios, que somos los que hemos padecido en eso, somos nosotros los que tenemos que educarlo.